Continuamos entonces viendo ahora las obras de misericordia. Ustedes saben que las obras de misericordia ya las conocen, digo, las 14, las 7 espirituales y las 7 corporales. Pero hay un motivo fundamental que el Señor le va a revelar a Santa Faustina en el 742 y que no debemos descuidarlo. Es la razón de nuestras obras de misericordia. Porque decíamos al principio, no es simplemente un afecto humano, lindos sentimientos o buenos actos de amor y fraternidad, sino que es obra de Dios en nosotros. Es transmitir el amor de Dios a las almas y no simplemente nuestro amor, nuestro cariño, nuestro afecto. Por tanto, para transmitir el amor de Dios, debemos estar unidos a Dios y llenos de Dios, con lo cual ya nos está diciendo que no hay amor divino si no vivimos en gracia. O sea, en cuanto a que nadie da lo que no tiene. Si no tenemos a Dios dentro, ¿cómo podemos darlo? O sea, uno puede hablar de Dios, regalar estampitas y eso, pero tenemos que transmitir con nuestros gestos, con nuestra mirada, con nuestro modo de tratar, de relacionarnos, ese amor de Dios que quema adentro. Por eso el Señor decía, cuando hemos leído esto al principio, perdón, no lo hemos leído al principio, lo había leído ayer, dice, cuando un alma se entrega con total confianza a mí, la lleno de tal manera de mi misericordia que no puede contenerlo en sí mismo, sino que los derrama sobre los demás. Pero entonces hay que vaciarse por la confianza para llenarse de Dios. Entonces aquí el Señor, en esto que es una especie del programa de estas obras de misericordia y de toda la devoción, le dice así, hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte ni justificarte. Te doy 3 formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. Sí, el primer domingo después de Pascua es la fiesta de la misericordia, pero también debe estar presente la acción y pido se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Aquí estamos hablando entonces no solo de la práctica de obras de caridad y de misericordia, que no tengo que hacerle un listado, lo vivirán a diario, lo hacen, sino de la razón fundamental que debe impregnar estas obras para que sean totalmente agradables a Dios, y es hechas por amor a Cristo. No solo por amor al prójimo, así como quien dice pelado, ¿no? No solo por el impulso natural que tenemos de amar, sino por amor a Él, a Cristo. Por eso dice que deben surgir del amor hacia mí. Por eso cuando hablamos de apóstoles, no decimos encuentro de apóstoles de la misericordia, sino de la divina misericordia, o sea, de la misericordia de Dios, porque estamos llamados a llevar esa misericordia y no la nuestra. Porque cuando decía yo al principio, el Señor nos dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué nos está diciendo? He venido para que tengan vida, o sea que no la teníamos antes de que venga. Porque si no, o la enviaba por mail, digamos, la enviaba en un paquetito con la Virgen o con un arcángel, o si no, no nos daba nada o nos lo hubiese dado antes. O sea que tuvo que venir para darnos vida. O sea que es evidente que no se refiere a la vida natural por la cual somos capaces de amar al prójimo, ¿no es cierto? Ya estaba en los 10 mandamientos. Somos capaces también de perdonar, ¿no es cierto? Porque el Padre, antes de que venga Cristo, el Padre siempre amó al Hijo, el Hijo al Padre, la Madre al Hijo, a la Hija, y la Hija a la Madre, etc. O sea que Cristo viene a traer una nueva vida que es sobreabundante, que es la vida sobrenatural. Por eso no creamos que vamos a conformar a Dios con nuestro amor natural, amar a los que nos caen bien, amar a los familiares y hacer el bien a los que nos quieren. Por eso el Señor nos dice, si ustedes saludan a los que los saludan, ¿qué mérito tienen? Eso también hacen los paganos. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Escúchame, o sea, los narcotraficantes también roban para alimentar a su familia, para comprarle hermosos regalos a su señora. ¿Me entiendes? O sea, ¿y qué mérito tiene? O sea, que el mérito no está en el amor humano, sino en que todo se hace por amor a Cristo y para llevar las almas a Cristo. O sea, que el Señor cuando habla de obras de misericordia no está diciendo simplemente el amor natural que brota por el hecho de ser hombre, sino hemos inventado nosotros el amor. Si amamos, si tenemos la capacidad natural de amar, es porque Él nos creó así. Así que no le damos ninguna sorpresa al amar a nuestros familiares. El tema es amar como Cristo amó. Como dice Santa Faustina, aunque abusen de mi bondad, amar hasta los enemigos y hasta ser capaces de dar la vida por el otro. Eso ya no corresponde a las tendencias naturales del amor humano, porque dar la vida ya es un amor superior. O sea que el amor que Cristo pide debe, dice, surgir del amor hacia mí. Esas son las obras de misericordia que el Señor quiere. Te amo aunque sos un pesado, pero por Cristo. Y te amo con sonrisa. Y a ese vecino molesto y a ese que me cae mal y a aquel que se me burla, lo amo no porque sea simpático, sino porque Cristo lo ama. Entonces, cuando nosotros fundamos nuestra caridad en Cristo, porque Cristo ha muerto por ese vecino incómodo, entonces el amor se hace sólido y verdadero. Lo mismo decíamos al contemplar la Eucaristía. Si ustedes y yo, no es que le estoy echando a usted el fardo, si ustedes contemplasen la Eucaristía y tomasen conciencia que Dios se ha hecho pan, se ha hecho nuestro alimento, también para ese que está pasando por ahí, entonces esa persona me merece todo el respeto y el amor, casi hasta la veneración. Si es tan amado por Dios, ¿cómo yo le voy a venir a criticar, a faltarle el respeto y a dañarlo? Entonces, si tuviésemos fe en la Eucaristía, se nos cambiaría totalmente la vida. Y no solo respecto a Dios, sino también a los hermanos. Uy, Dios lo transforma en su templo, entonces yo mejor acá no me meto porque es hijo de Dios. Usted, si yo le dijese, mira, este hijo de un mafioso peligroso, no, yo mejor a este no le hago nada, pasa, decir lo que quiera y no. Bueno, tampoco podemos meternos nunca con un hijo de Dios, porque después Dios nos va a cobrar a nosotros la boleta. Por eso Santa Teresita decía muy bellamente, no sé si la han leído en la historia de un alma, dice, había una monjita que le caía mal, le parecía mundana, como hablaba, y eso que no hablaban muy poco porque eran de clausura, mucho silencio, pero cómo caminaba, cómo se movía, así los gestos le parecían de todo punto mundana. Entonces ella dijo interiormente, porque sentía ese rechazo interior cuando la veía, dice, no, Jesús, como todo buen pintor, le gusta que le alaben su obra. Así que yo no debo estar criticando su obra, que es esta hermana. Todos somos obras de Dios. Entonces se había propuesto sonreírle y tratarla bien. O sea, no hay mucho diálogo en el Carmelo, pero sí, cada vez que se pasaban quizás por el pasillo, por el claustro, o cuando compartían alguna actividad, ella muy sonriente, muy así, porque le caía molestísima. De tal manera fue el amor que le mostró Santa Teresita que esta otra monja, digamos, pobre, la mundana, se fue a quejar con la superiora de que Teresita quería establecer una amistad particular con ella, porque la perseguía con su sonrisa cada rato. La superiora creo que era hermana de ella en ese momento y ya más o menos se había enterado cómo venía la mano. Así que bueno, era una virtud de Santa Teresita. Así tenemos que llegar a ser nosotros. Cada uno de ustedes son una obra de arte de Dios. Entonces yo no puedo criticarlos a ustedes porque se va a enojar el autor. y me va a tirar a mí de la oreja. Entonces, si nosotros tuviésemos esa conciencia de la Eucaristía o de la pasión de Cristo, entonces tendríamos el verdadero amor sobrenatural, que no depende de las simpatías o antipatías, y se fundaría en Dios. O sea, el amor al prójimo es sacratísimo y no depende del clima. Siempre y en todas partes debo amar al prójimo como Cristo amó hasta la muerte. Entonces, esto no quiero profundizar más, pero las obras de misericordia, que está en la parte de la acción, la palabra, la palabra y la oración. La oración no está en tercer lugar porque sea menos importante, sino porque uno apenas se despierta puede hacer una oración. Como medio es más accesible, pero nunca debe faltar la obra de misericordia y la palabra de consuelo, de animar, de evangelizar. Y pues, como vamos a ver enseguida, ¿cuál es la mayor obra de misericordia? La espiritual, evangelizar. Porque ¿de qué sirve que yo que haga una obra simplemente natural cuando tengo que hacer algo sobrenatural, aconsejar, evangelizar? Porque la mayor necesidad es de Dios, no de comida y de plato, si bien hay urgencia y gente pobre, pero estar preparados y vivir para ser apóstoles de la Divina Misericordia. Entonces, eso es fundamental. Hay otros textos muy bonitos y quiero leer sobre las obras de misericordia y no prolongarme más. Hay anécdotas muy bonitas, pero se le lee un par de textos y pasamos inmediatamente al otro tema, también es fundamental. Ya hemos leído el 742, que el Señor le dice: en estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. O sea, si ustedes practican la misericordia de obra, palabra y de oración, entonces están adorando la misericordia de Dios. Si no, no. O sea, si no, estamos todavía en falta, con engaños. No sé si ustedes conocen la anécdota, está en el 1312, del pobre que va a pedirle comida a Santa Faustina y cómo ella lo recibe y termina siendo Cristo. ¿La recuerdan? ¿La conocen? No se vio en la película, ¿no? Bueno, vuelvan para el próximo congreso, ahí la van a poder ver. Claro, tenemos que volver a cobrar entradas, porque si no es todo gratis. Entonces, en el 1312, se los hago muy corto, simplemente voy a leer las palabras del Señor. Santa Faustina hace entrar un pobre, estaba muerto de frío, mal vestido, con harapo, lo hace sentar en una mesa porque ella estaba de portera, o sea, le tocaba atender la puerta del convento, y se va a buscar comida y no encontraba, le prepara una especie de caldo rápido, a ver cómo dice. Bueno, se los leo, ya estoy hablando todo, mejor se los leo. Dice: hoy Jesús vino a la puerta bajo la apariencia de un joven pobre, un joven macilento, en harapos, descalzo y con la cabeza descubierta. Estaba pasmado de frío porque hacía un día lluvioso y frío. Pidió algo de comer caliente, pero cuando fui a la cocina no encontré nada para los pobres. Sin embargo, tras buscar un rato encontré un poco de sopa que calenté y puse un poco de pan desmigajado. Se lo di al pobre que lo comió. En el momento en que le retiraba el vaso, me hizo saber que era el Señor del cielo y de la tierra. En cuanto lo vi tal como es, desapareció de mis ojos. Cuando entré en la casa pensando en lo que había sucedido en la puerta, oí estas palabras en el alma: hija mía, y ojalá que esto se escuche de cada uno de ustedes, hija mía, han llegado a mis oídos las bendiciones de los pobres que alejándose de la puerta me bendicen, y me ha agradado esta misericordia tuya dentro de los límites de la obediencia. Y por eso he bajado del trono para gustar el fruto de tu misericordia. ¿Ven qué bello cuál es el verdadero fruto que se hace por amor a Cristo? Entonces, en el caso de Santa Faustina, Dios estaba tan complacido que Él quiso gustar la misericordia de Santa Faustina y del amor de ella. Y acá volvemos un poco a lo anterior, que el Señor nos dice: las obras de misericordia espirituales, salvar las almas. Le dice así: hija mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque solo estos tienen valor para mí. Es grande la deuda del mundo contraída conmigo. La pueden pagar las almas puras con sus sacrificios, practicando la misericordia espiritualmente. No nos dejemos llevar por... Hay veces que uno elige lo urgente y se olvida de lo importante. Entonces, lo urgente sí es dar de comer al pobre, pero lo importante es darle a Dios antes que otra cosa. Quizás no antes en el sentido cronológico de los minutos, pero sí sobre todas las cosas, o darlo siempre en nombre de Dios. Quiero leerles entonces los dos últimos textos, incluso por aquellos que nos hacen sufrir. El Señor le pide así, en el 1628, por si alguien quiere leerlo al mismo tiempo. Durante la Santa Misa vi a Jesús tendido en la cruz y me dijo, «Discípula mía, ten un gran amor para aquellos que te hacen sufrir. Haz el bien a quienes te odian». Contesté, «Oh, Maestro mío, si tú ves que no les tengo el sentimiento del amor y eso me entristece». Jesús me respondió, «El sentimiento no siempre está en tu poder». Si tienes el amor, lo reconocerás por si tras experimentar disgustos y contrariedades no pierdes la calma, sino que rezas por aquellos que te han hecho sufrir y les deseas todo lo bueno. Y por último, una conferencia que el mismo Señor le da sobre la misericordia. Una parte se las acabo de leer, pero se las vuelvo a leer porque son palabras tan bellas. Y llegan al corazón. Dice, conferencia sobre la misericordia que el Señor le da a Santa Faustina. Has de saber, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia las gracias se derraman sobre el mundo entero. Ningún alma que se haya acercado a mí se ha retirado sin consuelo. Toda miseria se hunde en mi misericordia. Y de este manantial brota toda gracia salvadora y santificante. Y esto escuchen para cada uno de ustedes. Hija mía, deseo que tu corazón sea la sede de mi misericordia. Deseo que esta misericordia se derrame sobre el mundo entero a través de tu corazón. Cualquiera que se acerque a ti no puede retirarse sin confiar en esta misericordia mía que tanto deseo para las almas. Reza cuanto puedas, reza cuanto te sea posible por los agonizantes, impetra para ellos la confianza en mi misericordia, porque son ellos los que más necesitan la confianza, quienes la tienen muy poca. Has de saber que la gracia de la salvación eterna de algunas almas en el último momento dependió de tu oración. Tú conoces todo el abismo de mi misericordia. Recoge entonces de ella para ti y especialmente para los pobres pecadores. Antes el cielo y la tierra se vuelvan a la nada, que mi misericordia deje de abrazar a un alma confiada. Este texto, como les digo, si ustedes podrían meditarlo durante un año, le podrían sacar contenido. Pero les dice eso. ¿Cuál es la misión de ustedes que vamos a ver enseguida? Ser la sede de la misericordia del Señor. Transformarse totalmente en la misericordia. Y como meta concreta, que nadie se acerque a ustedes sin alejarse, habiendo conocido algo del amor de Dios. Ya sea por sus gestos y sus palabras, a veces no vamos a poder predicar a todo el mundo, pero sí por el buen trato. De tal manera que hasta el comportamiento de cada uno de ustedes les hable de Cristo. Y del Cristo misericordioso, del amor misericordioso del corazón de Jesús. Entonces, esa es la verdadera obra de misericordia, hecha por amor a Cristo. Si no, vamos a ser, como decían los paganos, amamos porque nos aman, amamos a los que nos aman, a los que nos interesa, porque nos saludan. Entonces, por último, quería hablar de esta última pata. Este fue el 1777. 1777, gracias. ¿Ven? Ya están poniendo por obra la misericordia. Me ha hecho dar de beber al sediento. Por último, quería hablar con ustedes sobre la misión. Ya hemos visto todo, hemos tratado de profundizar los distintos aspectos y la riqueza de toda esta devoción. ¿Qué brota entonces al contemplar tanto amor de Cristo? Como lo dijo el obispo hoy, el deseo de llevarlo a todas las almas. Por eso el Señor aunque no hacía falta decirlo, el Señor dice y promete grandes gracias a los que difunden su divina misericordia. Pero no lo hacemos solamente por ese interés del premio. Voy a resumir muy rápidamente lo que ya en algún momento les dije, que debemos ser apóstoles de la divina misericordia, en primer lugar porque el Señor lo pide. O sea que aunque no supiésemos nada, si el Señor lo pide, deberíamos obedecer inmediatamente. No esperar a sentirlo, el Señor ya lo pidió. Y de hecho en la ascensión dijo, vayan a todo el mundo, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle lo que bueno, yo les he transmitido. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero entonces, ya sea por la grande, perdón, primero hemos dicho por el mandato del Señor, ya sea por la grandeza de la devoción y de los textos hermosos que hemos compartido, eso solo debería empujarnos a ser apóstoles de la Divina Misericordia. Por otro lado, la misma necesidad de las almas, aunque el Señor no nos hubiese pedido y aunque no hubiésemos ni siquiera leído el Evangelio o el diario de Santa Faustina, por la necesidad de las almas, nosotros deberíamos sentirnos urgidos a hablarles de Dios. Por otro lado, ¿no es cierto?, la vivencia de la devoción, al haberle experimentado la grandeza de esto, perdón, o sea, primero digo la necesidad de las almas, pero también la grandeza de haber experimentado el amor de Dios en nuestra vida, tiene, como decía el chiste, tiene que llevar a movernos a llevar la divina misericordia. Por otro lado, podríamos ver la gravedad del pecado o del odio, ¿no es cierto?, que hay en el mundo, debería motivarnos a eso. Entonces, ante tantas motivaciones interiores, decimos, ¿por qué nos frenamos? ¿Por qué no somos apostólicos? ¿Por qué no somos misioneros? Entonces, tenemos que, decía lo que decía al principio, volver a ser almas contemplativas, tomar conciencia de la necesidad de las almas. Santa Faustina, en un momento, dice, en 1249, hoy en la adoración el Señor me hizo saber cuánto desea que el alma se distinga en el amor activo y vi en mi interior cuán grande es el número de almas que nos piden gritando, dennos a Dios. Uno puede decir, no, aquel vecino es medio prepotente, es ateo, no quiere saber nada, pero en el fondo está reclamando a Dios. Está pidiendo que Dios se le muestre como él quisiera verlo. Y ahí tenemos que ser misericordiosos. Por más que se haga el prepotente, digo, no, yo no creo, yo soy macho, no hace falta rezar, que eso rezan las mujeres. Por más que diga eso, en el fondo necesita de Dios, necesita el consuelo de Dios, necesita la fe para llevar paz y luz a su alma. Entonces, por eso Santa Faustina ve interiormente eso. Pero el pedido del Señor también nos manifiesta esta urgencia. Y uno podrá decir, bueno, Padre, pues yo siempre leo estos dos textos que son maravillosos de Santa Faustina, pero yo soy mayor, yo estoy enfermo, yo no sé hablar, yo no tengo plata, todo eso. Y es lo mismo que en dos ocasiones dijo Santa Faustina y me remito a lo que el Señor le responde para responderles a ustedes. Porque muchas veces nosotros nos justificamos. Parecería que, no sé, para ser apostolado hay que ser grandes, no sé, conferencistas o qué sé yo. Entonces descuidamos porque no nos mueve el amor y la misericordia. Entonces, cuando Santa Faustina veía toda esta gran obra que el Señor le pedía hacer de la Divina Misericordia, empieza a titubear y le dice así al Señor. Y miren cómo le dan con un... El Señor le da con una respuesta que a ustedes también los va a dejar sin palabra. Háganse de cuenta que ustedes son Santa Faustina hasta el día de hoy. Solo por hoy, ¿eh? No se vayan a creer. Dice así. Hoy Jesús ha entrado en mi pequeña habitación aislada, con una túnica clara, ceñido de un cinturón de oro. Una gran majestad resplandecía de toda su silueta y dijo, «Hija mía, ¿por qué te dejas llevar por pensamientos de miedo?» Contesté, «Oh, Señor, tú sabes por qué». Y me dijo, «¿Por qué? Esta obra me asusta. Tú sabes que soy incapaz de cumplirla». Y me dijo, ¿por qué? ¿Ves que no tengo salud, no tengo instrucción, no tengo dinero, soy un abismo de miseria, tengo miedo de tratar con la gente? Jesús, yo deseo solamente a ti, tú puedes liberarme de esto. Y el Señor me dijo, hija mía, Lo que me has dicho es verdad. Eres muy miserable, y a mí me ha agradado realizar la obra de la misericordia precisamente a través de ti, que eres la miseria misma. No tengas miedo, no te dejaré sola. Haz por esta causa lo que puedas, yo completaré todo lo que te falta. Tú sabes lo que está en tu poder, hazlo. Ustedes podrían también decir, no, que yo no tengo esto, que soy grande, que no tengo salud. Santa Faustina tampoco, y murió a los 33 años. O sea, que no tengo dinero para imprimir estampitas y folletos. No importa. Que no tengo instrucción, que me da miedo hablar con la gente. No importa, eso no es obstáculo para Dios. Y podrían decir, no, pero soy una miserable. Y bueno, y si no te vas a hacer propaganda propia ni personal, vas a hablar del amor de Dios. Y al proclamar que te ha perdonado a vos, diciendo que sos una miserable, invitas a que otros miserables como vos también confíen en el amor de Dios. O sea que no hay excusas para no ser apóstoles de la Divina Misericordia. La única excusa válida, pues no es válida, la única excusa veraz es el egoísmo, la tibieza y la indiferencia. Porque ser apóstoles no significa que se van a parar de repente en la plaza, le van a quitar, qué sé yo, al gobernador el micrófono y en un acto público van a empezar a hablar de la Divina Misericordia. Significa que van a llevar, hasta con el sudor van a predicar de la Divina Misericordia en todos sus ambientes donde viven y se mueven. No, tampoco es plan panfletear, sino cuando se puede dar la imagen, respetando, como decía el Monseñor, la gradualidad de los pasos en que la gente se va acercando a Dios, pero sí mostrando el amor, porque ustedes pueden predicar de Cristo con su amor, amando a todos. Por eso, si se dejan llenar de la misericordia de Dios, como dice el Señor, no van a poder contenerla y la van a irradiar. Les cuento una pequeña anécdota. Una vez una señora me decía, sí, bueno, toda mi casa, pues yo voy a misa y rezo, todo mi marido se burlaba, mis hijos se burlaban, que soy la piadosa, que reza, que reza, que reza. Vino una prueba en la familia, una prueba dolorosa, y ¿quién era la única que estaba tranquila? La mamá. Entonces empezaron a decir, ¿por qué está tranquila? Ah, yo quiero tener también esa tranquilidad en medio de semejante dolor. Y dijeron, ah, o sea que la fidelidad en amar a Dios y en amar al prójimo, nuestro testimonio, es el mayor acto apostólico. Porque si ustedes son caritativos, así les vengan a hablar de San la Muerte, van a convencer a cualquiera. Pero si ustedes son unos pedantes, desagradables, son críticos, burlista, soberbio, así le hablen del misterio más sagrado de la Santísima Trinidad, van a provocar continuo rechazo. No vayan a hablar de San la Muerte, no se le ocurra, digo, pero cuando uno lo vive al mensaje y vive ese amor, no hace falta argumentos. Yo quiero el amor que tenés adentro, no me importa de qué libro lo has leído, eso quiero yo, eso que tenés adentro, eso que se te nota en el gesto, en la mirada, en tu sonrisa, en tus silencios, en tu paciencia. Eso es lo que yo quiero. Entonces, ser apóstol de la misericordia son las 24 horas del día. No hay descanso. Y si son apóstoles, no van a querer descansar. Van a predicar incluso hasta cuando duermen, porque van a dejar de roncar y dejar de molestar al prójimo. Pero entonces, si no me creen, vuelvan a leer. Y si ustedes creen que tienen alguna excusa, vengan conmigo y yo se lo voy a desbaratar. Porque le voy a demostrar dónde está la mentira. Entonces, el Señor nos muestra la urgencia. El último argumento que les decía, pero ya se los mencioné hoy, es que el Señor le dice a Santa Faustina, debe preparar al mundo para la segunda venida. Les he repetido que no importa que falten 2 años o 500, tenemos que laburar las 24 horas del día, porque no es suficiente. ¿Se imaginan? Hoy ya tiene 30 años aprobada la devoción y recién se está conociendo. Miren, acá hay solamente cerca de 700 personas. Podría haber habido 4.000 o 2 millones, ¿no? O sea, por decirles que está naciendo la devoción. Hace falta ponerle mucha fuerza, mucho pulmón a la devoción para que las almas puedan conocer el amor de Dios. Y no digan, el obispo ya ha puesto el cuadro en la catedral. No está nada hecho. Por eso el Señor nos manda a toda la humanidad. Y si Formosa fuese el 100% devota de la Divina Misericordia, bueno, vamos ya a Paraguay, vamos a Chaco, vamos a Corrientes, a todos lados. No nos quedemos quietos porque todos tienen que conocer y beneficiarse del amor de Dios. Entonces, el verdadero apóstol de la misericordia vive la exigencia interna de dar el amor de Dios y de hacerlo conocer. Les quiero leer este texto de Santa Faustina del 745. Dice así: durante la Santa Misa me envolvió un ardor interior de amor a Dios y el deseo por la salvación de las almas tan grande que no sé expresarlo. Lucharé contra todo el mal con el arma de la misericordia. Ardo del deseo de salvar a las almas. Recorro el mundo entero a lo largo y a lo ancho y penetro hasta sus confines, hasta los lugares más salvajes para salvar a las almas. Lo hago a través de la oración y el sacrificio. Deseo que cada alma glorifique la misericordia de Dios, porque cada uno experimente en sí mismo los efectos de esta misericordia. Los santos en el cielo adoran la misericordia del Señor, yo deseo adorarla ya aquí en la tierra y propagar su culto tal como Dios lo quiere de mí. Entonces, es un impulso interior. Como le digo, también brotaría si ustedes fuesen asiduos meditadores de la pasión de Cristo. En el 186, el Señor le dice a Santa Faustina lo siguiente: deseo que conozcas más profundamente el amor que arde en mi corazón por las almas, y tú comprenderás esto cuando medites mi pasión. Apela a mi misericordia para los pecadores, deseo su salvación. Y después dice algo muy lindo, una promesa: cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es la siguiente: oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Pero entonces el Señor le enseña el amor, le contagia más que le enseña el amor por las almas al descubrir ella cuánto Jesús la amaba al derramar toda su sangre por ellas. Y empezó a amarlas de ese modo porque veía que eran tan amadas por Dios. Y por eso dice también así: a las 3 de la tarde, Viernes Santo, el 648, a las 3 de la tarde vi a Jesús crucificado que me miró y dijo: tengo sed. De repente vi que de su costado salieron los dos mismos rayos que están en la imagen. En el mismo momento sentí en el alma el deseo de salvar las almas y de anonadarme por los pobres pecadores. Junto a Jesús agonizante me ofrecí al Padre Eterno por el mundo. Con Jesús y por Jesús y en Jesús estoy unida a ti, Padre Eterno. O sea que el verdadero amor sobrenatural, por eso digo, no basta con el amor natural de ser buenos, es un amor que busca, desea por todos los medios la salvación de las almas. O sea que la misión de los apóstoles de la Divina Misericordia es sobre todo llevar las almas a Dios y Dios a las almas. Llevar y dar a conocer esta misericordia a las almas y llevar a las almas sobre todo a las dos fuentes de la misericordia. Como ustedes mismos lo ven, decíamos que se da a la Iglesia. En la Iglesia, a través del sacerdote, esta fuente de la misericordia es fundamental que se viva en la Iglesia, para la Iglesia y por la Iglesia. Esta conversación sobre el carácter apostólico quedaría muy en las nubes. ¡Ay, qué hermosas palabras poéticas del amor y por la salvación de las almas! Si no bajamos a lo concreto, en tu parroquia. Porque yo tengo ganas de salvar a las almas e ir a China y predicarle a los chinitos y a los africanos. No, si no haces apostolado en tu casa, si no amás en tu parroquia, en tu grupo de oración, ¿qué vas a querer salvar verdaderamente a China? O sea, porque a veces nosotros podemos tener la ilusión espiritual, Señor, esta coronilla por todas las almas, y después, como decía en un momento, descuidamos al vecino, criticamos al cura, pobre el padre Raúl, a mí apenas me conocen, digo, pero... O sea, seamos coherentes, salvar las almas es testimoniar a Cristo con ese que tenés al lado y no una suposición así hermosa, decir yo el apostólico, yo el salvador de las almas. No, amar en los pequeños detalles, hablar de Cristo, mostrarlo a Él y sobre todo como grupo de la Divina Misericordia, los que pertenecen a alguno, trabajar desde la parroquia, porque ahí está ya la fuente de la misericordia. Entonces nosotros son, ustedes tienen que ser como los satélites en todo el barrio que predican, que llevan la misericordia para que las almas vuelvan a la vida parroquial donde se nutren de la Eucaristía y de la confesión. Porque si no, sí puede quedar todavía el concepto ese de que nosotros vamos a hablar. No, nosotros vamos a llevarlos a Cristo. Vamos, por eso le decía, aunque sean unos miserables, ustedes pueden amar de Cristo porque no se están haciendo publicidad, están hablando del amor de Dios. Por eso el Señor le dice, eres la miseria misma y por eso me ha agradado a mí realizar. Yo le decía ayer, porque lo repito, digo, si alguno que se venga a confesar conmigo, yo le dijese, mira, uy, usted es una miserable, usted es la miseria misma, ¿qué dirían? ¡Ah! El padre me ha dicho eso, decía así, se va a ir corriendo, yo nunca más me confieso, no vuelvo más a la iglesia. El sacerdote, que es el ministro de la misericordia de Dios, me ha basureado. Acá Cristo le dice y le confirma a Santa Faustina que era una miseria misma. Y por eso dice, te he elegido para que todo el mundo se dé cuenta que es obra mía y no tuya. Porque yo digo siempre, si no hubiésemos quizás conocido a Santa Faustina sin conocer su interior, diríamos, por esta monja yo no doy ni dos pesos. ¿Qué venía que hablar de Dios, de visión y demás, y esta es una monja cualquiera? Porque no tenía nada raro, nada extraordinario. Ella era como cualquiera, portera, limpiaba el piso y hacía las cosas comunes. Y sin embargo tenía semejante amor a Dios e intimidad. Entonces, justamente el Señor nos elige a nosotros defectuosos. Porque como decía San Pablo, yo no he venido con la grandeza de la elocuencia, sino con el poder de la cruz y de la gracia del Señor, para que la gente vea que es Dios el que obra a través de nosotros, y no nuestra cualidad de predicadores, de oradores, de convencer, nuestra simpatía, tampoco. Es su amor. Pero entonces es fundamental, y sobre todo ahora ustedes, porque yo termino hoy la jornada y me voy, el laburo le queda a ustedes, que trabajen para llenar Formosa de la Divina Misericordia. Divídanse, ¿no es cierto?, por las seis, ¿cómo eran las seis divisiones que tiene la diócesis, para trabajar, para ir a todos los hospitales y poner la imagen en las escuelas, en todos los sanatorios? O sea, hagan un plan concreto, ¿cómo van a llevar la Divina Misericordia? Para que no queden lindos sentimientos, sino obras concretas, que en los cruces de cada ruta haya una imagen de Jesús misericordioso bendiciendo al que viaja, al que entra, al que sale. Pues esas cosas concretas que ustedes tienen que ver en el marco del grupo de oración junto con el padre, con el párroco del lugar, hacer que se concrete este, porque el Señor es el primer urgido en que se conozca su divina misericordia. Y por eso también hacemos estos encuentros, diocesanos, para que ustedes se conozcan. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. No para que vuelvan a vivir ahora como islas, como cada grupito en su casita o en su parroquia y demás, sin estar en comunión con todos los demás y con el obispo, por supuesto. No, son un movimiento, perdón, no es movimiento, son una espiritualidad, ¿no es cierto?, una gracia, una misión eclesial en la iglesia, para la iglesia, y como la iglesia siempre tuvo la misión de ir a todo el mundo y no quedarse en el barrio o en el grupo parroquial. Entonces, esta misericordia, decíamos, en primer lugar, se da a través de la transformación interior. Y hay unas palabras muy bonitas del Señor en el 1601, cómo esta obra, cuando uno es fiel, se irradia mucho más de lo que podamos prever. Porque por ahí uno de ustedes van a tener la tentación de medir, ah, yo doy fruto, el grupo hizo tal cosa, tal otro, y querer medir los frutos no se pueden medir. Tanto que no se pueden alegrar al ver los frutos, digo, excesivamente, como quien busca verlo, como tampoco desanimarse porque no lo vean, porque los verdaderos frutos no los van a ver, porque podría ser una tentación de amor propio, decir, ah, yo soy el responsable de que estas almas crean y que este grupo y que el fundador de tal cosa y demás. Entonces el Señor nos libra de esa tentación, no permitiendo que veamos los frutos, sino confiar en que hemos derramado su misericordia y eso basta. Entonces el Señor le dice así, en cuanto a la perfección interior por la cual somos testigos, ¿no?, de la misericordia. El Señor me dio a conocer cuánto desea la perfección de las almas elegidas. Ustedes son almas elegidas. Dice el Señor así, en mis manos las almas elegidas son las luces que arrojo en las tinieblas del mundo y lo ilumino. Como las estrellas iluminan la noche, así las almas elegidas iluminan la tierra. Y cuanto más perfecta es el alma, tanto más luz irradia en su entorno y llega más lejos. Puede estar oculta y desconocida aún a las personas más cercanas. No obstante, su santidad se refleja en las almas en los más lejanos confines del mundo. ¿Ah? Esa es la realidad de la obra apostólica. Vaciarse de uno mismo, llenarse de Dios, y la eficacia apostólica llega hasta los lugares más desconocidos. Por eso, Santa Teresita del Niño Jesús, ustedes saben que era una monjita que murió a los 24 años, encerrada en el claustro, porque era carmelita, o sea, una alma contemplativa, no era apostólica, no tenía ningún tipo de apostolado, y sin embargo, ella, que estaba quieta en el monasterio, es patrona de las misiones y de los misioneros. Entonces uno diría, pero qué contradicción. Mi patrón debía ser como lo es San Francisco Javier, un gran misionero. No, ¿y por qué lo hacía ella? Porque ella vivía en plena comunión con todos los misioneros, porque hasta el más mínimo sacrificio lo ofrecía por los misioneros. De tal manera que ella, en un momento cuando murió de tuberculosis, los últimos momentos de su vida, ella igualmente se levantaba a caminar. Y una chica de 24 años caminando como una viejita porque estaba agonizando. Y una hermana viene y le dice, ¿qué hace? ¿Por qué no puede caminar? ¿Por qué está caminando por dentro del patio interno del monasterio? Dice, estoy ofreciendo sacrificios por los misioneros para que el Señor, tomando mi cansancio, se lo quite a los misioneros y puedan con renovada fuerza seguir predicando y evangelizando. O sea que podemos ser misioneros de muchas maneras. Con esto no le estoy dando una excusa para decir, yo voy a hacer desde la perspectiva espiritual. No, obras, actos de apostolado, organizarse y llevar adelante la difusión. Por último, siempre digo por último, pero no termino, quiero leerles otros 15 textos de la Divina Misericordia. No tanto, era una broma. Hay un texto, que son textos tan bellos, tan inspiradores. Como verán, yo no preparé nada, me vine a leer directamente el diario de Santa Faustina, que labure ella, ya está todo escrito. Dice así, hoy durante una conversación más larga el Señor me dijo, vean, o sea, ya una conversación más larga, ¿no? O sea, Santa Faustina tenía semejante intimidad con el Señor, ¿no? Charlaban de amigo a amigo. Hoy durante una conversación más larga el Señor me dijo, cuánto deseo la salvación de las almas. Mi queridísima secretaria, escribe que deseo derramar mi vida divina en las almas humanas y santificarlas con tal de que quieran acoger mi gracia. Los más grandes pecadores llegarían a una gran santidad si confiaran en mi misericordia. Mis entrañas están colmadas de misericordia que está derramada sobre todo lo que he creado. Mi deleite es obrar en el alma humana, llenarla de mi misericordia y justificarla. Mi reino en la tierra es mi vida en las almas de los hombres. Entonces, en el verdadero reino de Cristo, cuando pensamos en el Padre Nuestro, es la vida en gracia, cuando Dios puede reinar en el alma, ¿no es cierto? Cuando nos transforma en su templo y reina Cristo cuando impregna toda nuestra vida. O sea, porque le digo, no queda encapsulado, ¿no? Sino que empezamos a amar como Él, a pensar como Él, a discernir como Él, a desear como Cristo. Entonces, ahí es cuando verdaderamente reina. Entonces, ahora sí le leo dos textos que son muy similares, 86 y 90, porque parece que Santa Faustina se queja de algo y al poco tiempo se vuelve a quejar. Y el Señor le responde, porque les digo a ustedes que van a ser apóstoles de la Divina Misericordia, que no tienen tampoco excusas para desalentarse. En el 1643, antes ya me pasé, antes del 86 y del 90, 1643, el Señor les dice eso, por eso les repetía, la mirada sobrenatural es obra de Dios, es de misericordia divina, no humana. Le dice así, escucha, hija mía, aunque todas las obras que surgen por mi voluntad están expuestas a grandes sufrimientos, Considera, sin embargo, si alguna de ellas estuvo expuesta a mayores dificultades que la obra directamente mía de la redención, o sea, que su vida y sus 33 años sobre esta tierra. No debes preocuparte demasiado por las contrariedades. El mundo no es tan fuerte como parece. Su fuerza es estrictamente limitada. Has de saber, hija mía, que si tu alma está llena del fuego de mi amor puro, de mi puro amor, entonces todas las dificultades desaparecen como la niebla bajo el rayo del sol, y tienen miedo de atacar a tal alma, y todos los adversarios temen meterse con ella porque sienten que esa alma es más fuerte que el mundo entero. Entonces, cuando estamos llenos de la misericordia de Dios, no nos para nadie. Y en un momento le dice el Señor a Santa Faustina, la irritabilidad y el desánimo son fruto del amor propio. Por eso el alma apostólica no se detiene ante nada. No la detiene ni la desanima nada. Pero en un momento Santa Faustina se va a quejar con el Señor, y ya con esto prometo que termino, es que veía cómo el padre Sopochko, el padre que ahora es beato, padre Miguel Sopochko, su director espiritual, iba a sufrir mucho a causa de la Divina Misericordia. ¿Se imaginan apadrinar una monja que la tienen por loca y decir, todavía le crees a esa monja? Entonces fue, no le creía el obispo, no le creían los curas amigos, etc., y empezó a sufrir mucho. Entonces dice Santa Faustina así, en el numeral 86, cuando vi cuánto mi confesor debía sufrir a causa de la obra que Dios realizaba a través de él, me espanté durante un momento y dije al Señor, Jesús, después de todo esta obra es tuya, ¿por qué pues te portas con él de tal modo que parece que se la dificultas mientras exiges que la lleve adelante? Y le responde el Señor, escribe que día y noche mi mirada descansa sobre él y permito estas contrariedades para multiplicar sus méritos. Yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. Entonces, al poco tiempo, en el numeral 90, Santa Faustina se vuelve a quejar de lo mismo y el Señor le vuelve a responder. Y esto tómenlo como algo personal. Dice, un día vi interiormente lo mucho que iba a sufrir mi confesor, y escribe como si le estuviese escribiendo a él, los amigos lo abandonarán y todos se opondrán a usted y las fuerzas físicas disminuirán. Lo vi como un racimo de uva elegido por el Señor y arrojado bajo la prensa de los sufrimientos. Su alma, Padre, en algunos momentos estará llena de dudas respecto a mí y a esta obra. Y vi como si Dios mismo le fuera contrario, y pregunté al Señor, ¿por qué se portaba así con él? Como si le dificultara lo que le encomendaba. Y el Señor me dijo, me porto así con él para dar testimonio de que esta obra es mía. Dile que no tenga miedo de nada, mi mirada está puesta en él día y noche. En su corona habrá tantas coronas cuantas almas se salvarán a través de esta obra. Yo no premio por el éxito en el trabajo, sino por el sufrimiento. O sea que, si uno se pone a ver, Dios no nos necesita para evangelizar el mundo, sino que nos invita para poder llenarnos de premios en la vida eterna. Porque es una excusa para darnos más amor, hacernos compartir la misión apostólica de la salvación de las almas. Entonces, ahora voy a citar de memoria un texto, ya lo he cerrado el libro, no lo voy a leer, que por último, y con este sí termino, manifiesta ese ardor del corazón de Cristo, y lo hemos compartido ayer con un grupo. El Señor le dice, me queman las llamas de la misericordia, deseo derramarla sobre todas las almas. Qué dolor me dan cuando no quieren aceptarla. Entonces le dice a Santa Faustina, habla al mundo de mi misericordia, di a la humanidad doliente que se abrace mi corazón misericordioso y yo la llenaré de paz. Di, hija mía, que soy el amor y la misericordia misma. Entonces, con esta frase quería terminar porque, para que también hagamos que nosotros, permitamos que nosotros se enciendan estas llamas de la misericordia a través del gesto que lo vamos a hacer luego, pero sobre todo como el compromiso apostólico de dar a conocer el amor misericordioso del Señor y a transformarnos todo, completamente toda nuestra vida en su misericordia. Muchas gracias.